te entrego esta relación para que seas tú desde lo alto. Me abençoe este grande amor. Porque te quiero, porque espero que estemos juntos. Al Señor le rogo que nada más nos pueda separar, pues para mí tú eres muy especial. Pero queridas, sentí la ira y se echar de todo. Mas cuando existe amor, también te observas y no tienes un por esa relación. En tus manos entrego este amor, Señor. Partes este coração e te peço que cures, que sanes, que cuides este amor delicioso.